Reclamo por la infraestructura en la Escuela Tierra del Fuego, ubicada en el Abanico, en el departamento de Pocito, que después de casi 10 meses de haber sufrido el terremoto, aún no tienen soluciones. La situación se agrava con el calor y una fuga de gas ocurrida en los últimos días, y esto nos relataba Rocío Alcaniz, una de las madres reunidas en el establecimiento. Del problema que tuvo con el terremoto la escuela, que fue en enero, en el mes de noviembre, todavía no hay soluciones en cuanto a infraestructura. Tampoco se dispusieron los módulos que desde el Ministerio de Educación prometieron para brindar mejor educación a los chicos. Y la gota que rebalsó el vaso frente a la situación institucional fue una fuga de gas en el día lunes que perjudicó no solo a docentes sino también a los niños y todo el personal. Es algo muy, muy grave la situación de la escuela, siendo algo tan propio, tan nuestro de esta localidad, que esté pasando por esta situación. Entonces, estamos acá para reunirnos con la señora directora, que nos dé una explicación o una solución frente a todo este tema. La improvisación de aulas en un salón de usos múltiples fue la solución momentánea que dispusieron desde el Ministerio de Educación hasta que llegasen los módulos, promesa que hasta hoy no se cumple. El 90% de la institución está dañada y solo un sector que es el comedor es lo que se realizó de un momento de manera improvisada para dar clase. Es decir, los 6 grados están en ese sector, que es porque la escuela brinda jornada completa. Claro. Por tal motivo, no pueden tener, todavía se sigue dando la educación por burbujas, no están todos los alumnos. Es decir, eso también a esta altura del año es un problema, que los chicos una semana tienen clase y otra no, por el tema de la cantidad. En esas divisiones que realizaron en el comedor, solo puede entrar la mitad de los alumnos. Entonces, ese es otro problema que se agrega también a la escuela. Luego de reunirse con los directivos, las madres indicaron que obtuvieron una nueva promesa de que para el próximo lunes llegarían los módulos, lo cual solucionaría en partes esta situación. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza, en el Abanico, departamento de Pocito, provincia de San Juan.